Buenas noches a toda la gente que está escuchando Radio Experimental acá, Raíces Poblacionales, jueves 16 de abril, un jueves con harta movilización, con harta noticia y estamos de aniversario, me dicen por Radio interno. Experimental, estamos de aniversario hoy. ¿Cuántos años? 38 años, nos dijo. 38 años. ¿Qué saben? Oye, yo creo que debe ser la radio que popular que debe llevar 38 años. La radio, no creo que existan otras radios con tanto años, con tanto tiempo. A la gente que está escuchando le damos un saludo, venimos con muchas ganas de participar, que ojalá que llamen. Estamos muy contentos, también estamos atentos un poco con el fútbol. Así que eso, pues chiquillos, ahí le dejo el pase al Matías para que salga la gente. Buena a todos los cabros y las cabras que están escuchando Radio Experimental. Ahí, como decía mi compadre Bene, hoy día estamos de aniversario, 38 años, cumple Radio Experimental. Bueno, se viene la jarana más rato. Bacana, así con caleta energía y pulento ir terminando la semana estando aquí en la radio. Esperamos que nos podamos comunicar. Que se comuniquen con nosotros a través del 22-564-3848 o a través del Facebook Raíces Poblacionales, que nos pueden mandar ahí sus dudas, alguna consulta, alguna opinión, algún tema, algo que quieran ahí compartir con nosotros, ¿no es cierto, compadre Memo? Un saludo a la gente que nos escucha, a nuestros fieles audientes. Nada, como decía mi compadre Bene, un día jueves movilizado, la primera movilización de los estudiantes secundarios y universitarios, con profesores igual, trabajadores, y no solo en Santiago, sino que también se marchó en distintas ciudades del este país llamado Chile. Como decía nuestro compadre Matías, estamos de aniversario, 38 años con comunicación. Nosotros llevamos 8 de esos 30. Oh, ¿verdad? O sea, de esos 38 llevamos 7. 8 con 8 temporadas. 8 temporadas. Claro, con este es el octavo año. Así que somos parte de esta gran familia también. Comunicarse con nosotros, 22-564-3848, también por las redes sociales, por Facebook, ahí si quieren opinar de algún tema y les da vergüenza hablar al aire, así que escriban ahí nomás. Y para la gente del mundo mundial, www.experimental.cl, así que la gente mundial. Ya también nos pueden escuchar en Radio Placer en Valparaíso los días lunes y en Radio Radio Conciencia de Rosario y por el portal agencianoticias.cl también nos pasan, así que también un saludo. Y en el muro de ahí siempre van, en el muro del Raíces también van a encontrar siempre el programa. De hecho ya está arriba el de la semana pasada, así que para quien se lo perdió, que lo escuchen, ¿no? Oye, antes de que partamos, me gustaría mandar un saludo a mi compadre Machina, a Manuel, un gran amigo que parte de la banda Don Clota y de allá de los cabros de la organización del CEP, que ayer junto con Cata, su compañera, fueron padres. Jale, buena Manuel. Un saludo a Manuel, a Cata y especialmente un abrazo para Nahuel Ernesto. Nahuel, un saludo, así que bacán ahí, que felicitaciones y estamos todos contentos por la llegada de este nuevo compañerito. Hoy Nahuel es un nombre mapuche, ¿cierto? ¿Y qué significa? ¿Tigre o león? Puma. Ah, tigre o león, puma. Claro, no sé, también tenía esa confusión, porque lo que se supone que acá en Chile. Sí, en Chile no hay tigre, no hay ni león. No, hay pumas. Hay pumas, sí, en realidad. Así que. Tal vez, ahí estamos. Y también eso tiene que ver tal vez con la selva Nahuel Buda, que se llame tal vez selva, un lugar de puma, no sé. Claro. Pero ese ahí. Eso. Saludo a Manuel entonces y mil cariños a Nahuel. Tú acá me habláis de mano, ¿cierto? Sí. Ah, buena, así ya. Ahora qué más claro. Bacán. Eso, nos vamos con unos temitas, compadre Javi. Bacán. Así que con esto estamos dando el puntapié inicial al programa de hoy, jueves 16 de abril. Y eso sería Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Suelen apañar a quien no mide el tiempo. La causa de este mismo en el supuesto están insertos. De un futuro incierto me hablan, será mi manera. Sácate la venda, guayo, no existen fronteras. Y al paso de las horas nada sigue igual. Las hojas danzan, el viento da el compás. Y pasa más allá y sumérgete un rato y ven, ven. Ponte estos zapatos, aquí no existen límites, horarios ni contratos. Solo buenos shadows para dar el rap por montón. Abre bien los ojos, mira a tu alrededor. El entorno es borroso, en cada sector se mantiene viva el alma y también el dolor. Estos van, trabajan, dejan huellas en sudor. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas servirá para mostrarte siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo a los pasos siguientes. Me detengo, me siento, me miro al espejo, me desintegro, me desaparezco en inviernos, en intentos. Muertos y vivos bailan la misma música en distintos contextos y situaciones. La última vez que nos vimos, me contaste de tu largo camino, ¿te acordás? Y las infinitas veces que nos perdimos en espirales, los cuerpos que navegan como naves en ríos de lava. En torno a carnavales, dimensiones se mueven en todas direcciones. Tiempos se cruzan, significantes múltiples que en ocasiones coinciden con lo tuyo. Tuyo y mío, rimo y construyo definiciones y ruidos en el estudio. Fluyo con mis hermanos, estudios y reflexiones acerca de la influencia del rap en situaciones, en estados, en tiempos, en actos, subvirtiendo lo que tengo y lo que detesto, convirtiéndome en un compás que traspasa los muros de la temporalidad de la ciudad y este mundo, sumido en la contradicción. Sumido en la contradicción. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas te servirá para mostrar siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo pa' los pasos siguientes. No te limites a pensar qué culpa será de ese. Permite comenzar, pues todo lo que se atraviese, que no lo dan igual bien lo que parece. Si trabajamos, hermano, en un corazón que crece. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas servirá para mostrarte siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo a los pasos siguientes. You can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. We're renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Since a Ages. And the days of ancient Greece, walked down to the Middle Ages. Predators kept going through. and shocking and rocking and putting aside the hip. Abril, 38 años, Radio Experimental. Yeah. Y ahí pusimos dos temitas, cortesía de J. Locuaz, y nuestro contertulio acá nos va a decir qué escuchamos. Muy bien, amigo Pene. El primer tema que escuchamos es de... viene cortesía ahí de Maigre Viera con Habitual y Solo Pablo, y se llama Trascendencia. Ese tema que escuchamos, el primer tema que escuchamos aquí en este corte musical. Y el segundo tema que escuchamos es, bueno, de los... Rechiguete. Claro. En un cover de África Bambata. De África Bambata. Renegado. Se llama Renegade of Funk. Ahí tú lo pronunciaste mucho mejor. Sí, el, ese tema es parte de un disco que se llama Renegade of Funk. Que es un canal de cover de grupos raperos. Hay hartos covers ahí en ese disco. Está re bueno igual. Sí, y antiguo. Es buen disco de los Reyes. El, de hecho, el último disco, ¿no? Sí, el último disco que sacaron. ¿El último disco que sacaron? No, sí. No. Sí, pues ahí nos sacaron más discos que yo tenga entendido. Vale por el dato, brother. Memo. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Cómo estáis? Bien, pues, cabrón. Contento, porque hoy día la marcha estudiantil convocó a harta gente. Creo que los de la fecha cifran en 180.000 personas, hermano. Bueno, los pacos dijeron que eran 20.000 personas. Yo no sé, los pacos tienen problemas para contar, hermano. Oye, pero si en las redes sociales andaba dando vuelta una foto como aérea de la concentración en Plaza Italia y era gigante. Calete gente. Calete gente. Contar que bueno, esta primera marcha tiene que ver con varias temáticas, pero principalmente es como un llamado a que los corruptos no decían la educación que necesita el pueblo. Así que hubo harta gente, caleta de gente, hartos profesores, trabajadores, estudiantes. De hecho, estaban las tres grandes federaciones de estudiantes transversalmente llamándolo. Así, la CONFECH, la CONES y la ACES. La ACES tiene nueva vocera también, como que se está rearticulando fuertemente el movimiento estudiantil, y es también razonable si finalmente los cabros remecieron el status quo, por decirlo de algún modo, el 2011, y aún no consiguen nada en concreto. O sea, y siguen insistiendo y siguen poniendo los temas en el tapete. Yo creo que eso es como lo importante. Igual ha salido en las noticias, como que individualmente en las conversaciones de la gente, como que todos están en contra y todo, como que de alguna manera critican este accionar corrupto que se ha puesto sobre la mesa, que viene desde hace muchos años desarrollándose de esta manera, pero hoy es cuando sale a la luz y ya no lo pueden tapar más. Pero son siempre los cabros, los jóvenes, los estudiantes los que están saliendo a la calle a poner en la calle las demandas y a enrostrarle en la cara la forma en la que están trabajando estos corruptos, ¿no es cierto? Claro, claro, como les decía, la reforma educacional todavía no ve la luz, todavía hay algunos temas que se han tocado, otros dice llanamente han sido dejados de lado o se asumen que van a ser desarrollados a partir de otra lógica. Por ejemplo, está el tema de la ley de inclusión, que se llama, que es como el fin al copago, el fin al lucro y el fin a la selección, ¿cachai? Pero eso es solo una parte de las problemáticas que afectan a la educación chilena. Y para ser más específico, ese es un tema de la escuela, así, de la institución escolar, y no responde tampoco a las demandas que tienen la educación superior, por ejemplo. O sea, todavía no sabemos si va a haber o no educación gratuita, de calidad y pública, ¿cachai? O sea, el otro día salió una noticia que se le iba a cobrar un impuesto a los profesionales que hayan salido de las universidades para poder cubrir los montos de una posible educación pública gratuita, que yo lo encuentro un desatino. O si hay profesionales que han salido de las universidades que no ganan plata, o sea, no, pues, y otros que no, por ejemplo, no ejercen, por ejemplo, yo, como uno, cómo lo hacen, por ejemplo, los cabros que donde hay carreras que están sobredimensionadas de profesionales, van a salir, van a estudiar gratis y no van a tener la posibilidad de recibir tal vez un sueldo acorde a lo que ellos, claro, tenían como expectativa, y aparte de eso van a tener que pagar un impuesto. Entonces no se concuerda mucho. O sea, que finalmente se sigue, es una conversación que siempre tenemos, así como, por ejemplo, ¿cómo combatís contra esta forma en la que se están desarrollando los cabros chicos hoy en día? Así como del tema de ser choros, ¿cachai? De querer ostentar cosas, de irse por otros caminos quizás que los llevan a reproducir formas del vivir que tienen que ver más con, no con el buen vivir, sino, o sea, con una buena calidad de vida, sino que con el reproducir las formas que el sistema te dice que el buen vivir, el éxito, por así decirlo. Entonces, finalmente, ¿cómo le decía a un cabro que no se meta en el mundo delictual, que no ande choreando o que no trafique? Si le va a decir, ya quiere decir, no, mira, hermano, estudia 12 años en la escuela, esfuérzate, después endeúdate en la universidad a 20 años para que, si tenés cueva, vayas a encontrar pega. Y más encima ahora te van a cobrar un impuesto. ¿Cómo competís contra diferentes otros temas que de repente cabros que ni siquiera han terminado el cuarto medio andan en la volada de, no sé, el tráfico, por ejemplo, y andan en autos bacanes del último modelo, con ropa nueva, plata en los bolsillos, ¿cachai? Tienen el respeto de toda la gente y los locos no han terminado el cuarto medio. Entonces, ¿cómo sopesáis de alguna manera el tema? Claro. ¿Cómo lográis Tiene que ver con los cánones culturales, con la dimensión simbólica de cómo se ha construido la generación o la edad, claro, juvenil, ¿cachai? Finalmente, el concepto, si de juventud. Estudiar, claro, si el estudiar, mercado, como decís tú, juega un rol súper importante en los medios de comunicación masivos también, claro, a través de esta estética, ¿cachai? La estética no entendía solamente como lo que uno luce, sino que también una estética desde lo ético, cultural, ¿cachai? Mucho más profundo. En esta etapa actual de la que estamos viviendo, del neoliberalismo, la juventud es raro porque tiene como dos vertientes súper claras, que es como una cosa como endiosarla, ¿cachai? Como lo juvenil, rejuvenecer, alma joven, ¿cachai? De hecho, un valor en sí mismo. Es un valor en sí mismo, pero a la vez también está esta otra vertiente que es como el peligro, la amenaza, ¿cachai? El cename, ¿cachai? Entonces, claro, es raro porque finalmente es lo que decís tú, pues es un juego de lo cultural, de lo simbólico, de los bienes culturales, que en el fondo, sí, pues ¿qué le va a decir a un cabro que las zapatillas que le pasan por la televisión, que la ropa que le pasan en la televisión cuesta un tercio de lo que el sueldo mínimo? El éxito se asocia al tener, al poder adquisitivo, al poder comprar y tener y acumular cosas, acumular plata, acumular objetos. Y finalmente ese termina siendo como el concepto de éxito, que no tiene nada que ver, yo creo, con el concepto de éxito que puede tener otra persona. Claro, y ahí entra en juego directamente el tema de la educación. Cómo educamos, claro, a los jóvenes, a los niños, en otros valores, ¿cachai? Claro. Cómo ponemos, relevamos otros valores distintos, claro, a los que existen hoy día. Finalmente, o... la educación, si bien no tiene que ver necesariamente o directamente que ver con la plata, sí tiene que ver con el desarrollo del ser humano, pues, desarrollar competencias, desarrollar aptitudes o desarrollar de mejor manera habilidades que tienen todas las personas y poder explotarla así al 100%. Pues poder... Entonces, ¿quién quiere explotar esas habilidades que tiene? ¿Quién quiere aprender? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere conocer más? Está siendo como castigado finalmente. Claro. Con las claro. deudas, con que tenés que pagar y endeudarte a 20 años para poder terminar una carrera. Que de repente locos que se han endeudado, no sé, 4 o 5 años, han egresado de las carreras, no se han logrado titular por las deudas y terminan teniendo una deuda de profesional con un sueldo de un trabajador no profesional. Sí, pues, y además tan hay como una asimetría, hay una desigualdad enorme en cuanto a las profesiones, las labores, los oficios que cada uno ejerce. Pues hay una sobrevaloración de carreras, no sé, pues, bueno, dejando de lado, por ejemplo, medicina, derecho, que son como siempre han sido las tradicionalmente que acceden a muchos recursos, pero no sé, pues las ingenierías, ¿cachai? Las carreras técnicas, en desmedro de otras áreas que en el fondo también son parte del desarrollo humano, pues, no el sé, arte, pues el la arte, literatura. La literatura, la historia, el trabajo social, la psicología, ¿cachai? Que en el fondo hay una sobrepoblación también, porque no hay una regulación en torno a cuánto es la oferta laboral, la población. Bueno, en el caso de los profes de historia es sintomático, o sea, para abrir las carreras de universidades privadas, abrir una carrera de historia, de literatura, era súper fácil. No necesitáis un laboratorio, no necesitáis un hospital, ¿cachai? Como para poder dotar de la infraestructura que se necesita para otras carreras, pues. Entonces, finalmente, lo que decís tú, se juega con la ilusión, hermano. Ese es el tema, ¿cachai? Con la expectativa. Con las expectativas, con la ilusión, ¿cachai? Y con esta idea de juventud que está asociada al éxito, al mercado, a lo simbólico, a la estética. Y bueno, los cabros, lo bueno sí es que están tomando conciencia. Yo veo que las generaciones actuales, las venideras, también están con otra idea. Creo que de algún otro modo comienzan a hacerle el peso a esta cultura exitista, como dice el Mati, esta cultura de lo material, ¿cachai? Y bueno, hay que poner la esperanza ahí, tenemos que volver a desarrollar temáticas dentro de las escuelas, principalmente, que tengan que ver con esto. Es decir, que vuelva educación cívica, ¿cachai? Que vuelva a filosofía. Yo siempre me pregunto así, ¿por qué los cabros chicos tienen que pasar tanto rato en la escuela, hermano? Y me respondo que es por, claro, una guardería, pues, hermano. No, ¿cachai? Y funcionar finalmente, si un cabro chico lo tenís desde séptimo básico a cuarto medio, estudiando desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, estáis formando a alguien que está funcional, a que después va a salir de esa escuela y va a estar acostumbrado a estar encerrado en un lugar trabajando. Entonces, es como la prefábrica. Claro, por eso que la escuela en el fondo es la reproductora por excelencia del sistema. Po. ¿Un llamado? Al parecer tenemos un llamado. A ver, ahí nuestro DJ. A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Nos escucha? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. No logramos comunicar, pero esperamos que... Se perdió el premio. Pero bueno, volviendo a la temática, claro, hoy día los cabros pusieron de nuevo en el tapete, de nuevo parece que se viene un año bien movido en términos de marchas estudiantiles. Lo que sí, haciendo como una evaluación, finalmente igual es un poco como, desde mi punto de vista, es como un poco deprimente, porque en el fondo es como cíclico, pues, ¿cachai? El 2006, caleta de movimiento estudiantil, movilización, etcétera, 2011. Y los cabros, igual es frustrante porque no consiguen nada concreto, ¿cachai? La clase política comienza a dilatar los cambios, los comienza a dilatar, cambios así con maquillaje nomás, que no son cambios estructurales, que lo que realmente se necesita. Entonces, claro, después los cabros empiezan así como, ¿va qué va a salir a marchar? Y además, de nuevamente los reprimen, ¿cachai? Estaba viendo recién una foto de una niña que tenía un balín al lado de la oreja, hermano. Un balín, o sea. ¿Cachai? O sea, los cabros están... protestando, están saliéndose a movilizar, que es un derecho humano, ¿cachai? Libertad de expresión, libertad de libre reunión, libertad de libre. Estuvo buena esa. Estuvo buena. Así que nada, po, vamos a ver cómo se viene este año. Menos mal que no se aprobó la ley Hinspeter, bueno. Porque yo veo que también este año van a haber como tomas y cosas así. ¿Se acuerdan que la ley Hinspeter, entre una de las cosas que condenaba con cárcel incluso, era el tomarse los liceos, las universidades, los edificios no, públicos, protestar así, cortar la calle, cortar el tránsito vehicular, etcétera? Si no, estaríamos mucho. Oye, más. No saben si el, una pregunta, el presidente de la Universidad Católica, la FEU. La FEUC. FEUC. Él también estuvo en la marcha, no sabe. Es que hay un tema ahí particular, porque la FEUC fue ganada por el gremialismo, ¿cachai? Sí, por eso lo sí, pues, y este tipo de gremialismo es un facho, de hecho es contra aborto, ¿cachai? Escuela Jaime Guzmán. Escuela Jaime Guzmán, para dejarlo claro. Entonces, fue cuático porque él dijo que no iba a participar en esta marcha, ¿cachai? Lo que significaba que como FEUC no iba a participar, pues. Pero se llevó a votación, como se hace en los planteles, y se tiraron. Los estudiantes decidieron sí ir a la marcha. Entonces tuvieron no que ir como FEUC, ¿cachai? A pesar de que él había dicho públicamente que no iba a ir a la marcha. Claro, pero finalmente había sido una decisión personal de él o del piño con el que están ahí presidiendo la FEUC, pues, pero las bases dijeron lo contrario. Oye, también yo quería recordar que en la semana se hizo una manifestación en la sede de Banco Penta. Soquimich. Y no, eso fue Penta primero. Ah, fue Penta primero, allá. Claro, Soquimich no fue hoy, creo. Sí, no, ayer. Ayer. Pero no se tomaron el edificio de Penta, pero fueron a funar con unos carteles, la bandera gigante de Chile. Ah, sí, y, sí. Y también ayer se tomaron los cabros de la ACE, se tomaron Soquimich. La ahí. Nueva sede de gobierno, decía. Claro, la nueva sede de gobierno. Así que también creo que son formas de protestar válidas, creo. Claro, yo. Y finalmente son los cabros nuevamente los sí. que están dando cara ahí y poniendo los temas como más, enfrentando de alguna manera a estos magnates, a los dueños del país. Y porque ya es como, ya no se puede esconder el tema de Soquimich. No, o sea, salió por ejemplo 4 boletas de Peñalillo, claro. ¿Cachai? Ya, loco. Sí. Soquimich, como decíamos la semana pasada, no puso los huevos solo en la derecha, sino que la canasta de huevos en todos lados, hermano. Así. Están todos metidos, pues, ¿cachai? Sí, porque de alguna manera también se aseguran, pues. Entonces los cabros, la gente ya, partes, ya está aburrida de eso, en realidad. Pero de nuevo volvemos al tema de la semana pasada, ¿cómo salimos de esto? Claro, y finalmente aquí se hace como más patente y como que se materializa el dicho ese de que da lo mismo que en gobiernes y al final los buenos están gobernando para los mismos. Claro. Y ahí está concretamente el ejemplo más claro de que es verdad, po. Los locos andan repartiendo plata derecha y nueva mayoría, po. ¿Cachai? Entonces finalmente ya después los favorcitos se los van a cobrar a cualquiera de los dos. Van a ganar siempre. De hecho, hoy día en la portada, no sé si hoy día la portada del Ciudadano esta semana, el último, sale, dice House of Luxic, que en el fondo es como una House of Cards, que es una serie norteamericana sobre política, y que de hecho hay muchas comparaciones con lo que está pasando en Chile, porque dentro de su segunda temporada se desarrolla la temática del financiamiento ilegal de las candidaturas y de las elecciones y de los políticos. Se lo recomiendo a la gente, es re buena. Uno ahí ve cuál es el mundo político, así como brígido, así lleno de artimañas cuáticas, bueno, así. Eso, muy bien. Oye, y no, yo, y para antes de ir a los temas, también como un paréntesis, en esta semana y vinieron las esposas de los detenidos que están en Venezuela. Leopoldo López y otro político más de Venezuela, y se prestó para la derecha. Claro, la derecha se prestó para un show mediático de expresidentes que están acá en que Eduardo Frei, Ricardo Lago, Sebastián Piñera, y también del Congreso, también fue recibido por el Congreso chileno. Yo creo que una de las tantas formas de desestabilizar a Venezuela y complicar las relaciones que tiene Chile también con Venezuela, que también son difíciles, pero realmente es que le están haciendo la pega a Estados Unidos, como si exactamente sido. Eso es lo que yo quería plantear, que sí, una tantas estrategias que tiene Estados Unidos para intervenir y provocar esa desestabilización, sí, pues, en Venezuela, que nosotros ya vivimos eso en el 73, que yo creo que se repite un poco el plan, también siendo crítico un poco tal vez con algunas cosas que plantea Maduro, pero no de la forma como lo plantea esta oposición. Claro, uno puede tener sus diferencias, por supuesto, en torno a la política de Maduro, pero claro, intervenir desde afuera y desestabilizar un gobierno, contribuir a eso, no para nada. Un gobierno democrático, boludo. Para enorgullecerse, bro. Y además, como decías tú, Chile en el último año o desde siempre es como caracterizado como el mal vecino. Si en el fondo, claro, seguimos el modelo neoliberal, yanqui, ¿cachai? Nos negamos a un diálogo. Ahora que Cuba ya no está como en el tema del embargo político, el embargo económico, el bloqueo económico, ya que se abrió eso, ahora el foco es Venezuela, precisamente. Eso, cabrón. Ahí es, así que... nos vamos con algunos temitas, DJ. ¿Compadre Javi? Bacán. Así que nos vamos con unos temitas. Si quieren comunicarse con nosotros, 22564-3848. Facebook, Raíces Poblacionales. Y a sus amigos que no están en los espejos, www.experimental.cl, la señal online. Póngale play, nos vamos con compadre Javi. Estos Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Todos unidos por un mismo fin, alcoholizarnos, anestesiarnos un momento y luego marcharnos y seguir con lo mismo sistema, rutina que quema. Yo bebo para divertirme, no olvido mis problemas. Rapeo lo que soy, otro rap en estereotipos falsos. Evitemos caminar por la senda con los pies descalzos. Botellas con las huellas digitales marcadas llegan a mí. Oye mami, ¿qué pasa? Alucinan con ropa Tommy. Mujeres esta noche miran de pies a cabeza, otras por otras solo buscan los sitios de cerveza. Me mantengo en mi sitio, deduciendo el entorno. Feliz contorno, adulterado, pasos mueven el horno. Bombos y cajas retumban e hipnotizan mis sienes. Observa el panorama, unos bailan y otros tocan sostenes. Ven que te mostraré y me transformaré en algo suave. Es cotidiano que es papel, sal, alfombra de esta nave. Mis pulmones, lugar acogedor, así que entra humo. Las cenizas presentes en este ente, yo las asumo. Espesa niebla se cierre en el espacio cuadrado. Seres como cadáveres, a la inconsciencia atados, aguantando la bruma en mi interior. Pero luego saldrá y dejará algo en mi cerebro para que no se pudra. Ojos casi cerrados, estómago, habitación solitaria, esperando la transformación en simio. Gracias, María. Entre el ser y el no ser, entre el todo y el nada, entre poetas malditos y las bondadosas hadas, percibo se queda alidez a mi boca. Me falta una cerveza, mejor dos porque una es mi boca. Crónicas de una noche anunciada, brebajes extraños, plantas de antaño, música desquiciada, sudor en atuendos, escenas extrañas en el baño, pero mañana seguiremos guiando al rebaño. Crónicas de una noche anunciada, brebajes extraños, plantas de antaño, música desquiciada, sudor en atuendos, escenas extrañas en el baño, pero mañana seguiremos guiando al rebaño. Yeah, sí. Seis grados en mi mano, 40 en el ambiente. A fuego lento se quema mi mandíbula caliente. Amígdalas conectadas, lengua afectada por elixir. Buena idea, suaviza, divisa, momento de bendecir. Gargantas veladas no son baratas, aunque ratos hay ratas. Dame las maletas, inicio el viaje, suenan trompetas. Natas a un acto por el pacto, segunda etapa de esta pa' la botella. La primera no hizo ni mella. Ahora verás estrellas forjando locura sincera. La espera se hace corta, si para esto te esmeras. Imágenes entrecortadas, este es solo el inicio. Aunque ficticio, un paso el falso, borde del precipicio. Bolsillos empequeñecen, metales ya no florecen. Momentos de caridad, la manga siempre aborrece. No sé, pero el vacío resurge en forma de cartón. A un irrisorio precio rojo, contenido y sigue el son. Fluidos te envenenan, paladares poco exigentes. Al mismo tiempo, siempre anicos se echan dementes. Ha llegado el tope, no lo puse, yo lo puso el organismo. Dilatación en párpado, movimiento telúrico y abismo. armónicas de una noche anunciada. Brebajes extraños, plantas de antaño, música desquiciada, sudor en atuendos, escenas extrañas en el baño. Pero mañana seguiremos guiando al rebaño. Armónicas de una noche anunciada. Brebajes extraños, plantas de antaño, música desquiciada, sudor en atuendos, escenas extrañas en el baño. Pero mañana seguiremos guiando al rebaño. Arrepentimiento, mal sentir porque lo hice. Ahora perdí matices, incluso no veo grises. Camino atrás en zigzag, uno adelante, dos atrás. Preso en esta ruleta, como al Capone en Alcatraz. Pienso en un futuro abstemio, pero me domina el sueño. Ahora no manipulo acciones, alguien despreso el dueño. El mismo se desprende de mi cuerpo, creo estar muerto. Pero fue confortable, antibiótico, biológico, cierto. Dos temitas y ¿qué escuchamos, pues, Matías? Hay dos temas buenos que puso nuestro DJ. Bueno, los temas que escuchamos, dos temazos, por no decirlo menos. El primer tema que escuchamos es de la banda Kea Shot, Carmen Agonía, ahí compuesta por el negro Beats, Peter Ponks y DJ Hobson. Un tema bien antiguo de un EP que sacaron los cabros hace caleta de años, y el tema se llama Crónicas de una Noche. Y el segundo tema que escuchamos es de una gran banda también de nuestros vecinos amigos argentinos, Todos Tus Muertos, con el tema Dale Aborigen, Dale, del disco de ese mismo nombre, Dale Aborigen. Así que, buenos temas. A propósito de Jake Hobson, mañana el lanzamiento de Roca. De Roca. El último álbum de Peter Pan con. ¿Cómo se llama? Roberto. Y va a estar con Jake Hobson. Con DJ Hobson. ¿A dónde van a estar, Memo? En la Casa Exterior. Esto queda en Portugal. ¿Ya? Casi con Baule, ¿puede ser? Ya, no sé, nunca he ido yo a la bueno, casa. Bueno, Avenida Mata con Portugal. Se camina Miguel hacia Prado. El sur, Miguel León Prado. Vale 3 lucas, si no me equivoco, sí. La entrada. Así que para la gente que quiera un panorama mañana, ahí hay uno. Hoy, continuando con este análisis de las noticias de este país llamado Chile, yo quería abordar y quería invitar a los cabros a abordar una temática que se suscitó durante la semana pasada y que hasta el día de hoy tiene coletazos, que tiene que ver con una polémica que se comenzó a desarrollar entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Carabineros. Esto a propósito de un manual sobre los derechos humanos que publicó el INDH para la educación media, es decir, desde séptimo a cuarto medio, donde en una parte señala que Carabineros, en el fondo, dentro de sus acciones, sobre todo en marchas y en el contexto de la protesta social, en el fondo reprime a la gente y con esto atenta a unos derechos humanos esenciales, que es la libertad de expresión, la libertad de reunirse, etcétera, y que esto lo hace muchas veces de manera selectiva, muchas veces infiltrando gente, etcétera. Eso señala el manual, que en el fondo lo que dice es que Carabineros en ocasiones restringe las libertades y los derechos humanos de las personas. Frente a esto, el director de Carabineros envió una carta formal de reclamo y de rechazo a esta aseveración, y comenzó toda una polémica entre el INDH y Carabineros, y por otra parte la gente que defiende al INDH y la gente que defiende Carabineros. Lorena Fries, que es la directora del INDH, salió a ratificar que lo dicho no está fuera de la realidad, que es distintos informes sobre derechos humanos, en especial el del 2011, dio cuenta de cómo Carabineros utiliza una violencia desproporcionada contra los estudiantes, con el uso de lacrimógena, los balines de goma, etcétera, y que esto, además, dice ella, que no es solo exclusivo de las marchas estudiantiles o de la protesta estudiantil, sino que también se da, por ejemplo, en el caso de la protesta social del pueblo mapuche, donde también los allanamientos, hay un uso desproporcionado de violencia, donde los carabineros y la PDI tampoco se atiene a los protocolos de acción, etcétera. Frente a esto, un grupo de diputados y parlamentarios de la derecha pidió la destitución de Lorena Fries, diciendo que bueno, que solo se concentraba en el accionar, como en el mal accionar de Carabineros, y que no reconocía la labor de orden y de ayuda y contribución al catástrofe, no sé. Lorena Fries también les dijo que ella no estaba diciendo eso, que no estaba reconociendo el papel que juega Carabineros, sino que solo estaba señalando un dato verídico, que quiere decir que Carabineros en el fondo te reprime. Y eso, hay miles de informes, hay miles de registros, no solo estudiantes, reporteros gráficos que también están cubriendo las marchas, etcétera. Varias ONG salieron a respaldar, como les decían antes, está el tema de quiénes respaldan al Instituto Nacional de Derechos Humanos y quiénes respaldan a Carabineros. Entre los que respaldan al Instituto de Derechos Humanos salió Amnistía Internacional, que apoyó lo dicho por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también está The Human Rights, que es como los derechos humanos a nivel internacional, que también salió respaldando al INDH y señalando que, si bien a lo mejor el tono puede haber sido equivocado, la forma en que se señaló, se indicó esto, el fondo no es cuestionable. Es decir, existe evidencia clara, concisa, de que Carabineros utiliza una violencia desproporcionada. Es una polémica que aún está en desarrollo. De hecho, hoy día yo leía una entrevista que le hace The Clinic a Lorena Fries, donde Lorena Fries señala que en el fondo esto es producto de una falta de educación cívica en relación a los derechos humanos en nuestro país. Como ejemplo, ella decía que luego de 20 años de terminar la dictadura militar en Chile, se crea recién el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si bien depende del gobierno, es un organismo autónomo. Es decir, no, el gobierno no tiene incidencia directa sobre el INDH. Y cuando se cuestiona el poder y se cuestiona el tema de los derechos humanos, siempre van a salir, siempre va a haber discusión y polémica, sobre todo con el actuar de las policías. Lo otro, que muchas de las personas también dicen que, y están súper equivocados y una mirada súper errónea, que señalan que, claro, ¿y dónde están los derechos humanos de los carabineros? Que ¿dónde están los derechos que cuando se abusa o se vulnera los derechos humanos de los carabineros por manifestantes, por la protesta, etcétera? Lorena Fries dice, y esto es para que la gente entienda, que la violación de los derechos humanos no se puede hacer entre dos personas, dos particulares, dos individuos, dos sujetos. Eso no es, no es violación de derechos humanos, no es vulneración de derechos humanos, es un conflicto entre particulares. Es una, como dice el María, es una diferencia en el poder, en la administración, en la del control de la violencia también. Y eso lo tiene el Estado. El Estado es el que controla la violencia, a través de carabineros, del ejército, a través de la PDI, etcétera. Entonces, para que lo entienda la gente y no vaya, no vaya a decir después... Yo quería agregar una cosa mismo en torno a eso. Por supuesto, dele nomás. Debido a eso se hizo una campaña en torno a la, disculpen, se hizo una campaña por parte de muchos carabineros que se subieron fotos, no más muertes de los carabineros. No más. No más, no más, no más, no más. Y también quería agregar lo que dijo Lorena Fries, que ella decía que justamente que habían también muchas denuncias por parte de carabineros y que también sufrían mucho abuso dentro de la misma institución. Sí. Entonces, ella, claro, que ellos también se les vulneraban sus derechos, pero dentro de la misma institución. Por ejemplo, desde los superiores que lo humillan, desde que son dados de baja por denunciar un acto que no debería haber ocurrido. Entonces, ella también se enfocó que los carabineros tienen derecho, pero esos derechos no son respetados dentro de la misma institución. Entonces, yo creo que ahí supo responder un poco a las críticas que se le estaba dando a Lorena. Yo creo que no he visto el... no sé, ¿a quién va repartido ese texto? No sé si se iba a repartir en el colegio. No tengo esa información. Y lo otro que quería agregar es que siento que hay como una cierta como muralla en torno a Carabineros de Chile, que no se puede criticar su accionar, o no se puede bromear con, a la institución en nada, no se puede hacer nada, porque creo que está como la imagen del carabinero, que un ser que no tiene por qué ser humillado. Inmaculado, así. Claro, humillado, no se tiene que prestar para la chacota. Hay que recordar, por ejemplo, cuando estaba el Club de la Comedia, cuando estaba el... ¿cómo se llama? Buenos días, buenas tardes. Claro, salió esa frase. Buenos días, buenas tardes. Y se generó una polémica porque se estaban riendo los carabineros. Y posteriormente después se hizo la película Fuerza Pública. Y yo todavía recuerdo que Carabineros iba a querellar contra Sergio Freire y el Guatón Salinas porque no sé, se estaba dejando la institución como la mona y eso no se debía hacer y que no correspondía. Y no sé, yo creo que es verdad, la institución se ríen, pero es una institución pública y nosotros como personas que integramos este país podemos criticar a la institución quien... Eso es coartar la libertad de expresión. Claro. Ni siquiera en Estados Unidos se restringe, por ejemplo, en el cine que a los carabineros... no se rían de los carabineros, de la policía de Estados Unidos. Yo, ¿cuántas películas? La Academia de Policía. ¿Cuántas películas hay donde a la policía se deja como la mona? Entonces, yo creo que esa como la mona. Otra frase. Tú buena eso. No, tú buena eso, sí, ¿no? Súper bien hecha. Como la mona. Entonces, esa visión, chicos, de que no hay que tocar a carabineros. No hay que hacer una crítica a la labor que están haciendo, creo, claro, que es errada. Como que están finalmente así como sobre todo, así como que no, a ellos no les puedes decir nada porque se la echan a los panes. Nada que es, po. Si finalmente nada está sobre la ley, po. Pero ellos en lo concreto sí, po. Sí, yo quería volver y recalcar y cerrar un poco el tema de INDH Carabinero, recalcando el tema de cuál es la diferencia conceptual entre violación de derechos humanos y violencia o violación así, dice llanamente. Siempre es el Estado una institución estatal que vulnera y viola los derechos de las personas. Eso es violación de los derechos humanos. No que una persona le pegue una piedra a un paco en una marcha. No que una persona asesina a un paco, tampoco es violación de los derechos humanos. Eso es un problema entre particulares. Son circunstancias que se dan en un momento. Claro, en un momento, pero la violación es una práctica sistemática por parte de una institución que ejerce poder, como decía el Matías, que tiene el monopolio y el control de la violencia. Ahí se produce una violación a los derechos humanos. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el Estado es el principal garante de los derechos humanos. El Estado es quien debe garantizar y asegurar que todas las personas gocen de los derechos humanos y que se sabe, son inalienables, son imprescriptibles, etcétera, etcétera. Universales, etcétera. Entonces el Estado es el que debe garantizar, y cuando el Estado no lo garantiza y muy por el contrario los vulnera, eso es violación a los derechos humanos. No que una persona le tire una piedra a un paco, que una persona le mate a un paco, eso es un problema entre particulares, un particular y una institución. También va. Así que no vengan a hablar de violación a los derechos humanos de los pacos, porque eso no existe. Si existe, como decía el Bene, dentro de la institución, cuando los superiores tratan mal vulneran a los de más bajo rango, eso es violación a los derechos humanos de esa persona, porque la institución a la que está vulnerando. Yo creo que todos deseamos tener una institución policial que sea todos quisiéramos que no existiera. No existiera. Todos quisiéramos tener una institución que sea a favor del pueblo, de la gente, que más que ejercer su poder sobre los demás, porque tiene que ver un poco con la formación que ellos tienen como institución, que sean garantes de verdad de la justicia. Y ojo que la institución de carabinero en Chile se rige bajo la justicia militar, hermano, que es otro tipo de justicia que es mucho más benévola con ellos. Claro, o sea, el tipo que un entramado para ellos mismos. Los tipos que han matado gente civiles, que ahí ya es una violencia, es una violación a los derechos humanos, porque ellos representan a una institución que tiene el control y monopolio de la violencia. El carabinero que mató a Manuel Rodríguez, el carabinero que mató a Alex Lemún, el carabinero que mató, y podríamos hacer una lista interminable de tipos que hoy día no están en la cárcel. Y un cabro, me acuerdo un caso de unos cabros que le robaron la gorra a un paco, po, y estaban pidiendo 8 años de cárcel para los cabros. 8 años por robar una gorra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vas a ocupar, Javi, con unos temitas? Oye, sí, todavía nos queda un poquito de programa, así que se pueden comunicar 22-564-3848, Raíces Poblacional en el Facebook, y ahí comuniquémonos, pues, cabro. Sí, cabra, ¿qué pasa? Comuniquémonos, hola. Tenemos un llamado, ¿eh? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Pedro. Ah, buena. ¿Vas con este temita, compadre Javi? ¿Algún saludo, Pedro? ¿Algún saludo en especial a alguien? Para todas las chiquillas que están escuchando. Ya vámonos con unos temitas, cortesía de J. Locua, estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Los audientes. Escucha bien, desde que tengo uso de razón, criado, educado en la población. Cómo no quererla y cómo no odiarla, si hay de todo como en todo lado, mejor amarla. Acá la rimo, una terapia pa' toda mi raza humana. Un abrazo pa' los barrios, desde el bosque hasta la guama, ayudando con la carga que traía de la feria, y los compas del colegio trabajando cosas serias, con el estilo de los viejos más antiguos, los choros caballeros, los que quiero ver contigo, comiendo el higo de alguna semilla del fondo del pino, me lo contó un viejo amigo de esos que toman vino. Canto del humilde, del desinteresado, canto que libera como un cogollo al estresado, orgullo de lo que se forma en mi comunidad, nada de maravilla, aquí se palpa humanidad. En la población observo realidad, en mi población aprendí la verdad, hoy en mi población busca la libertad. En mi población de palpoganidad, donde hay humo pa'l once, yeah. Donde el consumo hace voces y el estudio nace en los bloques, okay. Donde la tía conoce la junta, yeah. Donde la yuta pasea y se droga, pero nadie la culpa. Donde el trabajo es precario y necesario, acá vivimos con salario corto, pero a diario luchamos, yeah. Contra el problema, yeah. Su causa y la autoridad, yeah. Acá no hay plusvalía y pasaje con luz en Navidad. Acá es donde crecí, viví a mi modo, yeah. Con soberanía, Santa María, Enrique Soro, yeah. Con grafo los 302 y la plaza Los Perros, la pobla del Chinco, la Charo y el Rufino Melero. Acá es donde el Toco Garrido busca tu voto, con licencia regalada y su carácter devoto. Mi pobla, la Chimba y su gente, hermano mío, representan cada espacio de la Juan Antonio Río. En la población observo realidad, en mi población. Aprendí la verdad, hoy en mi población. Busca la libertad en mi población. De humanidad. De donde la pobla cuenta historia. Y cada pasaje es un viaje melancólico en la memoria. La misma que Garrido se hizo rico a costa de un poder. La pobla de mis compas, el Chepi y el chamaco Valdés. La que te viste por 3 pesos en la feria. Donde se formó esta escuela. Representa con Bandido Neira. Hoy la chimba, la Río Independencia. Está en el mapa con flow y flavor. Y como en los 90 yo vengo. De donde la población esconde un corazón dolido. Debido al olvido de sus pobladores. Donde la ayuda pinta blanca sus narices y la gente se salva como pueda para ser felices. Donde tampoco existe olvido ni perdón. Y el tachet no es chiste, rebeldía en el corazón. Donde los edificios contaminan el paisaje. Y esta mierda pura nace y muere hermano en el perraje. En la población observo realidad. En mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad en mi población. Te falta humanidad en la población. Observo realidad en mi población. Aprendí la verdad hoy en mi población. Busca la libertad en mi población. Se palpa humanidad. ¿Ah? ¿Cómo estoy tocando el piano? ¿Cómo tocando el piano? ¿Bien? ¿Eh? ¿Suena bien o no? ¿Le gustó a la gente? Sí. A ver. ¿Y el órgano? Silencio, silencio. Estoy concentrado. A la Farca. El hombre orquesta. Cultivo Valentín. El hombre orquesta. Ah, un llamado. A ver. A ver, ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló, buenas noches! ¿Aló? ¡Aló, buenas noches! Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, aló. Aló. Parece que tenemos problemas técnicos. Aló. Aló. Aló. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches, ¿nos escucha? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, sí, sí, escuchamos. Sí, lo escuchamos. ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? Aló. Aló. Aló, buenas noches. ¿Aló, nos escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí, nosotros escuchamos. ¿Cómo les va, cabros? Buena, buena. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿No? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Genial, porque yo no lo escucho, lo estoy agarrando con el retorno. Ah, dale, dale, dale, dale. ¿Con quién hablamos? Adivinen. ¡Ah, oh, no! Estamos con poco tiempo para adivinar. ¿Es el Mauro? Ya les cuento, está en una reunión familiar. Están todos muertos acá porque... ¡Buena, Mauro! Y como saben que tengo familiares aquí, están todos llorando. Oh. Así que no, los estaba escuchando muy bien. Les mando saludos a todos, está muy bueno el programa. Ya sé que están terminando. Quiere llorar, quiere llorar. ¿Son la barrieta? Aguante, aguante, compadre. Aguante, Mauro. Valentino. Aguante, Valentino. Aguante el tiro, sí, Mauro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Estoy llorando. Para adelante nomás y sigan Fuerza Raíces. Nos vemos luego, compañeros. Vale, compadre. Vamos, Mauro. Vale por el llamado. Aguante nomás y fuerza, compadre. No se quiebre. Dale, Mauro. A propósito de bueno, es lamentable, perdió Palestino, quedó eliminado, perdió 1-0. Lo que decía las noticias es que jugó un gran partido, pero bueno, necesitaba ganar sí o sí. Un equipo menos en la Libertadores. Aprovechando lo mismo, le contamos a la gente que a partir de las 10 de la noche, ¿o no, Javier? Ahora, lueguito. No, ahora, en este momento. A lueguito va a comenzar la transmisión en directo por Radio Experimental. Así que tenemos que ir despidiendo. Del partido Universidad de Chile, Internacional de Puerto Alegre. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola. Buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Oh. Eso es bueno, nos vamos a comenzar a despedir igual de claro. Alguna manera, porque ya estamos casi con empezar con esta transmisión en directo. En vivo y en directo desde el Estadio Nacional. Así que mandarle un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, atento! No me contestan. ¡Atento, aquí estamos! ¡Hola! Estamos listos, así que los dejamos aquí con el enlace en el estadio. Nosotros nos vamos despidiendo. Hola. Aquí se acaba Raíces Poblacionales. Saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. Adelante ahí en el estadio. Atento, Floridor Molina, atento, Molina. Santiago Chavarría. Sí, hola, sí. Hola. No nos escucha. ¿Qué te pasó? Nada, no me contesta. ¿Pero te levantaron el fono? Sí, pues. Ya, atento estudio, atento estudio. Adelante. Está todo listo. Atento estudio. ¿Aló, me escucha? Con la gente no, radio no experimental. Atento estudio. Corte, llama de nuevo. Aprovechamos de despedir. Nos vemos la próxima semana. Ya mañana va a estar subido el programa en las redes sociales. Un saludo a la gente de Raíz de Radio Placeres. Así que los dejamos con el enlace. Hola. Desde el Estadio Nacional. Hola. Ya, pues no levanten el teléfono. Contesta. Atento, Flori. No me comunico. Adelante, estadio. Ahí sí. ¿Cómo está, don Floridor? Bien, gracias. Vayan a tiro, por favor. Don Floridor, por favor.